gracias al vocito que va a ocupar y para que le abra su vida conforme a su necesidad. Gloria, mi pastor, que el Señor le revista de gracia. Gracias, mi pastora Marisol. Dios nos bendiga. Bueno, gozándonos con el Señor. Amén. Su presencia es latente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Es lo más lindo de todo, que la presencia de Dios es real. Cuando le cantamos con gozo de corazón, con alegría, cuando hacemos algo para Dios, tratando de agradarle, Él se hace presente en medio nuestro. Y es su promesa. Donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio. Amén, sí, Señor. Y por cierto que vemos más de dos, porque usted no está mirando en su casa. Amén, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Amén. Hemos leído, hermanos queridos, la palabra en San Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 32 al 42. Es el mensaje de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Getsemaní le dicen algunos, ¿no? Getsemaní. Bien, que Dios nos dé de su gracia. Amén. Vamos entonces a pedirle a usted que nos dé, también esté clamando al Señor para que Dios me dé su gracia. Recuerde que la palabra de Dios es un mensaje de aliento, de esperanza, pero también Dios nos corrige muchas veces, Dios nos ayuda a poder entender el camino, a poder entender lo que estamos pasando. De acuerdo a su necesidad, es como Dios le va a hablar, pero es necesario que el hombre y la mujer estén clamando al Señor. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Bien, vamos a hablar de este pasaje hermoso. Dios me ha dado esto orientado a el vituperio de Cristo. Si bien es cierto, Hebreos capítulo 11, habla acerca del vituperio de Cristo, pero Dios me ha dicho, ¿no es cierto?, que hable acerca de este pasaje, y el verso 35, se lo voy a leer, dice, y les dijo, mi alma, el 34, perdón, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y el 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Bendito el Señor. Entonces este mensaje, es el título de este mensaje, es la hora del vituperio de Cristo. Bendito el Cordero. A Jesucristo el Señor, nuestro bendito Dios, le esperaba algo terrible. Tenía que ser introducido en el último desenlace de la humanidad. Estábamos a punto de que la humanidad fuera redimida, limpiada a través del sacrificio de Cristo. Quiero más o menos hablar acerca de lo que pasó, para que el contexto, para que sepamos de qué estamos hablando. Le quiero decir de que estamos en la noche final, en la noche anterior a que el Señor Jesucristo fuera apresado. Esto es el día de la Pascua. Jesús y sus discípulos fueron a celebrar la Pascua, bueno, hoy día en un lugar que se llama el Cenáculo, donde hay un edificio, me entiendo, una iglesia, capilla, por decirlo así, donde se cree que Jesús fue a cenar. Los cristianos del primer siglo guardaron este lugar, y hoy día se puede hasta visitar. Pero quiero decirle que se cree que en aquel tiempo era la casa de un hombre acomodado, de una familia acomodada, donde Jesús manda a sus discípulos a pedir lugar para poder cenar con sus discípulos. Porque los discípulos le preguntaron al Señor, ¿dónde querés que preparemos la cena? Y el Señor, ¿no es cierto?, les da la orden de ir a tal lugar y decir que necesitaban lugar para preparar la cena. Así lo hacen sus discípulos, llega la noche y están en el cenáculo, en un lugar, bueno, todo esto se desarrolla en el monte Sión. Si usted mira una fotografía de Israel, siempre en la parte noroeste, hacia arriba, ¿no es cierto?, usted va a encontrar que ese es el monte Sión. Y toda la ciudad se desarrolló en torno al monte Sión. Siempre la ciudad estuvo fundada en el monte Sión y después se empezó a agrandar la ciudad, a edificar, ¿no es cierto?, a sus contornos. Incluso la emplanada del templo, donde hoy día está la mezquita de Omar, también se consideró parte de este lugar llamado el monte Sión. Y estaban en aquel lugar, en el monte Sión, ahí estaba el cenáculo, donde Cristo fue a cenar a un lugar llamado el aposento alto. Y estaban esa noche cuando el Señor les habla que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores. El que mete conmigo la mano en el plato, ese es el que me va a entregar. Y todos empezaron a decir, Señor, seré yo. Bueno, muchos, principalmente Juan, se dio cuenta que Judas metió la mano en el plato con Jesús. Así que entendió que Judas le iba a traicionar. Y el Señor les dijo, miren, realmente, para que se cumpla la escritura, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Esta noche, hablándome en la madrugada, ustedes serán dispersos y me van a abandonar y me van a dejar solo, pero no estoy preocupado porque el Padre está conmigo. Él me va a acompañar, no me va a dejar solo. Al escuchar esto, Pedro le dijo, Señor, pero yo no te voy a dejar solo, yo daré mi vida por ti. Y seguramente se llevó la mano al cinto y pescó la cuchilla que andaba trayendo y dijo, yo voy a dar mi vida por ti, no te voy a dejar solo. Y los demás al escuchar a Pedro también se envalentonaron y le dijeron lo mismo, Señor, no te vamos a dejar solo. Tú estás con nosotros, te vamos a defender. Jesús le dice a Pedro, mira, antes que el gallo cante ya me habrán negado 3 veces, Pedro. Para continuar, ¿no es cierto?, con la cena, Jesús toma los elementos que tenían, el vino y el pan, y le dice, coman de este pan, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Tomen de este vino, esto es mi sangre. ¿No es cierto? Usted sabe que esto se celebra, lo celebramos en la Santa Cena cuando hacemos una vez al año, otros lo hacen una vez al mes. Bueno, cada iglesia tiene su forma de hacerlo. Y así lo hicieron los discípulos y compartieron el pan y el vino con el Señor Jesucristo. Y le dijo el Señor, ya no volveré a tomar más del fruto de la vid, sino que cuando esté en el trono de gloria con mi Padre Celestial, ahí volveremos a tomar nuevamente del fruto de la vid, del vino nuevo. Jugo de uva, ¿no? Y así fue, estaban con ellos. Cuando cenaron, dice que el Señor le dijo, vámonos de aquí, vamos a otro lugar, vamos a orar. Y se fueron a un lugar llamado el huerto de Getsemaní, que está al frente, escuche bien, al frente del monte Sión, está el monte de los olivos. Entonces, no sé la distancia, más o menos 1 kilómetro será, ¿no es cierto?, por lo que uno puede divisar. Y fueron al monte de los olivos, específicamente al lugar que se llama Getsemaní. En arameo, Getsemaní significa presa de aceite, o lugar, ¿no es cierto?, donde se guardaba el aceite. ¿Por qué? Porque en Getsemaní, este huerto, estaba con muchos olivos, habían olivos, y de ahí, ¿no es cierto?, era una producción inmensa de aceite que se sacaba de aquel lugar, pero estaba abierto al público, tenía dueños, por supuesto, pero podía entrar la persona a disfrutar y estar debajo de los olivos. Jesús fue a orar, fue a clamar a su Padre porque estaba angustiado, porque estaba triste, porque sabía lo que tenía que enfrentar, tenía que ser introducido a esta situación terrible, lamentable. El vituperio de Cristo. Pero solamente fueron 11, porque Judas se fue a entrevistar con aquellos que le iban a pagar 30 piezas de plata para que también se cumpliese la escritura, y iban a apresar en la mañana, muy temprano, iban a apresar al Señor Jesucristo. Entonces estaba el Señor ahí en el huerto, y aquí entramos a la palabra, y se angustió, y fíjese el detalle. No se escondió el Señor sus sentimientos, sino que le dijo a lo más íntimo, Pedro, Santiago y Juan, mi alma está angustiada hasta la muerte, me siento triste, me siento mal. Es una buena práctica que los cristianos tenemos que hacer. Cuéntele a su pastor, cuéntele a su esposo, a su esposa, a su hermano predicador, si tiene confianza, un amigo en Cristo, cuéntele su problema también para que le ayude a orar. Porque el Señor le dijo, oren conmigo, pidió la oración. Bueno, usted sabe la historia, que el Señor tuvo que ser introducido a esta situación triste y lamentable, en donde dice de que tan agitada fue la oración, no sé cómo decirlo, fue tan intensa la oración, fue tanta la entrega, era tanta la angustia que sentía el Señor, que dice de que su rostro caían grandes gotas de sangre. Sí, Señor. Bendito el Señor. Para siempre, sí, realmente que estaba siendo entregado. Hematohidrosis se llama esa enfermedad cuando una persona está expuesta a una situación límite, a una depresión, a un estrés, a un agotamiento mental tan fuerte que llega a enfermarse de hematohidrosis, donde los vasos sanguíneos se rompen y en vez de sudar, sangre puede llegar a botar junto con el sudor. Es algo terrible estar expuesto a esa situación. Y la Escritura dice de que grandes gotas de sangre caían de su rostro porque nos demuestra la situación angustiosa en la que el Señor estaba siendo expuesto, estaba siendo introducido. Yo no quiero decir que por la mañana ya, bueno, vino un ángel mientras él oraba y le fortaleció porque el Señor ya no pudo más. Si un ángel vino a fortalecerle es porque el Señor era un hombre, era humano. Tenía carne igual que nosotros, no estaba jugando. No era que iba a pescar la cruz y se le iba ya, ¿no es cierto?, haciendo malabares porque era Dios en la tierra, no. Era un hombre igual que nosotros. Se humanó dentro de una carne, de un cuerpo humano. Bendito el Señor. Y sufrió, estuvo en agonía esa noche, tres veces. Le pidió a sus discípulos que oraran con él. Los discípulos estaban cargados de sueño, rendidos, porque habían caminado todo el día. No fueron capaces de orar. Una enseñanza práctica y extraordinaria es que tenemos que orar porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Para que no entremos en tentación tenemos que orar. ¿Cuál era la tentación que el maestro podía haber, de la cual estaba siendo presa? La tentación de la cual estaba siendo presa el Maestro, el Señor Jesucristo, era de abandonar la misión. Padre, te ruego que no beba esta copa. Si es posible, aparta de mí esta copa para que yo no beba de esto. Que yo no sea introducido en este vituperio. Que yo no sea introducido en esta angustia, en este oprobio. No sea introducido en esta humillación que me espera por delante. Si es posible que pase esta copa y se haga de otra manera, te lo agradecería mucho, Padre. Todas las cosas son posibles para ti, le dice aquí. Sí, Señor. Bendito el Señor. Amén. Pero no se haga como yo quiero, Padre. No se haga mi voluntad, lo que yo a mí mejor me parece, sino que se haga lo que tú quieres, Señor. Amén. Padre mío. Y así fue. Por la mañana. Bueno, y les dice, discúlpeme, es algo que no puedo pasar por alto, el último verso, no puedo pasarlo por alto. Dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Sabía usted que cuando ya le dice a los discípulos, basta, duérmanse, porque ya hay que dormir y por la mañana levantémonos, porque el que me ha de entregar se acerca? No le dijo, arranquemos chiquillos, vámonos para otra parte, no. ¿Sabe lo que hizo? Fue al encuentro del que le iba a entregar. Ya estaba dispuesto a dar su vida por toda la humanidad, porque la oración, porque la comunión con su Padre, porque la fortaleza que le fue entregada a través del ángel le hizo comprender que era necesario atravesar esa situación difícil y angustiosa por amor a la humanidad. Así que el gustoso dice que por el gozo, de ahí de esa oración dice que se levantó con gozo, con alegría, por el gozo puesto delante de él, dice que fue y se entregó, se hizo obediente hasta la muerte. Bendito el Señor, Santiago capítulo 5. Por el gozo puesto delante de él, se levantó de esa oración lleno de gozo, de fortaleza, de esperanza. Porque pensaba que iba a renunciar seguramente, pensaba que a lo mejor no iba a ser capaz como hombre. Tuvo que pedirle ayuda a sus discípulos, los cuales no le ayudaron. Pero su Padre Celestial le ayudó y no le dejó solo. Bendito el Señor. Amén. Y usted conoce la historia. El Señor fue en la mañana entregado, los discípulos también fueron entregados a una situación difícil. ¿A dónde va la palabra hoy día? En que a veces es necesario, hermanos, que seamos introducidos en situaciones difíciles, límites, seamos introducidos a la hora del vituperio de Cristo. La hora del vituperio de Cristo comenzaba desde que fue entregado hasta que murió en agonía en la hora novena, a las 3 de la tarde. Ese fue el vituperio de Cristo. Tuvo que salir fuera de la puerta de la ciudad, morir como un cordero en pecado, pero como extranjero, fuera de la ciudad. Bendito el Señor. Amén. Y él gustoso fue y se entregó. Bendito el Cordero de Dios, porque él quería hacer la voluntad de su Padre Celestial. No crea que fue fácil. A nadie le gusta ser golpeado, ser abofeteado. Imagínense sus carnes molidas y rasgadas por ese instrumento llamado flagelo, que era un instrumento de 7 cuerdas de cuero, que en sus puntas tenía hierros y aceros, esquirlas, y cada vez que golpeaban al maestro, le rasgaban sus carnes, saltaba la sangre, hermano. Así que fue convertido prácticamente en un rompecabezas. Discúlpeme usted la expresión, pero para que entienda, su espalda parecía un rompecabezas donde le hicieron pedazos sus carnes. Bendito eres Dios para siempre. Bendito el Cordero de Dios. Y se entregó por usted y por mí. Bendito el Señor. Él sabía lo que tenía que enfrentar, pero se entregó. Amén. Sabía que tenía que ponerle la mano al clavo y la entregó para que el clavo fuera traspasado ahí. Que Dios nos ayude. Hermanos, a veces somos entregados a situaciones difíciles. Cristo fue entregado por amor a la humanidad, pero nosotros dice que somos entregados por amor a que Cristo necesita que seamos perfeccionados para entrar al reino de los cielos. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Hay personajes en la palabra de Dios que nos muestra la Biblia que fueron entregados a situaciones difíciles. Moisés, por ejemplo, fue entregado siendo el hijo de la hija de Faraón, el príncipe, fue entregado a situación difícil, angustiosa, voluntariamente, porque Moisés es tipo de la vida de Cristo. Dice de que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón cuando ya estaba siendo un hombre, ya era grande, y dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel y no disfrutar de los deleites temporales, porque consideraba que era mejor, ¿no es cierto?, tener por mayores cosas el vituperio de Cristo. Esto está en Hebreos 11, 25 y 26. Dice que Moisés prefirió el vituperio de Cristo, sufrir humillación, oprobio, agonía. Vituperio, para que usted entienda, significa de que una persona es entregada a humillación, es entregada a oprobio, es entregada a reprobación por el pueblo por causa de una situación. Así que Moisés voluntariamente dejó su lugar de privilegio para unirse con sus hermanos hebreos cuando ya supo que era hebreo, y prefirió pisar ese barro con esa paja y hacer ladrillo, y que se burlaran de él y se rieran de él, pero lo hizo en forma voluntaria. Bendito el Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude a poder también aceptar la voluntad de nuestro Padre Celestial. A veces la persona es entregada en situaciones difíciles, angustiosas, por un propósito. No todo lo que atravesamos es un propósito de Dios, pero a veces por nuestra porfía, por nuestra rebelión, por nuestra impaciencia, somos entregados a situaciones difíciles, pero Dios transforma esa impaciencia, esa porfía, esa situación difícil en la cual somos introducidos, la transforma en una bendición en nuestro caminar, para que podamos morir al mundo y podamos vivir para Cristo, para que podamos ser purificados, para que el oro de nuestra vida sea afinado. Porque hay que ver que hay personas, cristianos, que a veces por porfiado se meten en situaciones difíciles, y no es que Cristo los haya metido ahí, por su porfía se metieron. Así es, Señor. Por su desobediencia, por su impaciencia. Le puedo mencionar el ejemplo de Sara y Abraham, que por apresurado, ¿no es cierto?, Sara le entregó a su criada a Moisés y tuvieron un hijo llamado Ismael, el cual es el padre de todos los árabes y islámicos de hoy día, que le hacen la vida imposible a Israel. Eso les pasó por apresurarse y no esperar la voluntad de Dios. Y nos pasa, hermano, que a veces también somos entregados a situaciones difíciles por nuestra propia porfía. Pero bueno, Dios sabe que es necesario pasar por situaciones. A veces somos pasados por humillación. Y es algo que no queremos nosotros pasar. La humillación, que se rían de nosotros, que nos digan cosas, que nos metan el dedo en la llaga, no nos gusta por el orgullo que hay en nuestra vida. Pero Dios sabe que es necesario pasar por ahí. David, por ejemplo, hablemos de David. David era un muchachito muy alegre, carismático, tenía la gracia de Dios, había sido ungido por el Señor para ser rey, pero el Espíritu de Dios había descendido sobre él, así que había una gracia especial. Y dice que un espíritu malo vino sobre Saúl y necesitaba que alguien le ayudara. Y el pueblo que entendió dijo: un espíritu malo te está atacando, rey. ¿Qué hacemos? Hay un joven, un muchacho que es carismático, un joven que alaba a Dios y el Espíritu de Dios está sobre él. Se llama David, de la casa de Isaí. Lo mandaron a buscar. El muchacho, cuando tocaba el arpa, el espíritu inmundo dejaba a Saúl y Saúl encontraba paz. Así que Saúl lo amó, porque este muchacho era un joven hermoso en las manos del Señor. El problema está de que, pasando el tiempo, usted conoce la historia de David y Goliat, cómo Goliat enfrentaba al pueblo, nadie lo pudo enfrentar, Dios usa a David y mata a Goliat, y el pueblo se sintió agradecido, bendito el Señor, que trajo al Salvador. Cuando llegaron a cierto Israel, después de la derrota de los filisteos, el pueblo, las mujeres, las personas danzaban y cantaban al recibir a Saúl. El problema fue la alabanza que tenían. Fueron a recibir a Saúl, pero la canción decía otra cosa. Decía: David mató a 10,000 y Saúl mató a miles. ¿Se da cuenta? A Saúl le dieron 1,000 y a David le dieron 10,000. Y Saúl, al escuchar esa canción, esa alabanza, se enfureció y entró a su palacio y dijo: pero ¿cómo es posible que a este muchacho le den 10,000 y a mí me den 1,000 nomás? Solo falta que se lleve el reino. Y se angustió y se enojó Saúl, y dice que al otro día el espíritu inmundo volvió a Saúl, pero ya estaba endemoniado. Y dice que cuando mandaron a buscar a David para que cantara, dice de que Saúl tenía una lanza cerca de su mano, y mientras estaba cantando, David toma la lanza y se la lanza, se la tira a este joven y le hace el quite. 2 veces pasó y 2 veces le hizo el quite. Y de ahí en adelante la persecución en contra de David fue tan fuerte. Este hombre, Saúl, persiguió, aún siendo yerno después, porque se casó con una de las hijas de Saúl. Saúl persiguió a su yerno a muerte para matarlo, porque sentía envidia, porque sentía celo de David por lo que había en él, porque sabía, ¿sabe por qué le tenía temor? Porque Jehová estaba con David. Amén. Y Saúl sabía que Dios lo había desechado. Misericordia. Entendía, porque había sido mudado en tiempo pasado, había sido lleno del Espíritu de Dios, pero ahora por su desobediencia Dios lo había desechado y se había apartado el Espíritu de Dios de él, y ahora Dios estaba con David. Así que este muchacho, sin que lo buscara David, sin que se lo propusiera, encontró un camino de angustia, de dolor, solamente por servir a Cristo. Bendito el Señor. Pero ¿cómo si Cristo todavía no estaba? Usted entiende que Cristo está desde el principio hasta el final. Bendito el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Así es que a veces somos entregados. Los mismos discípulos fueron, mientras se llevaron al Señor, fueron entregados a una situación difícil. Dice que todos huyeron despavoridos. Pedro al final negó al Señor, porque la gente le decía: tú eres uno de ellos, tú te pareces al Maestro. Ya llevaban 3 años y medio, los discípulos caminaban hasta como el Señor, hablaban hasta como el Maestro, así que se parecían tanto que uno le dijo: tú eres el Maestro, tú eres uno de ellos, uno de los Galileos. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Pedro lo negó, y cuando ya insistieron demasiado, empezó a decir groserías para disimular, para que la gente dijera: ah, no, pues si este dice grosería, ¿cómo va a ser uno de los discípulos? Sin nada que ver, los discípulos no dicen groserías, no dicen cosas, no dicen pesadeces, este no es de ellos. Y así se pudo ir Pedro. Pero después vemos el pasaje cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? San Juan al final, capítulo 20, 21. Y Pedro, angustiado, entristecido, aunque ya había pedido perdón al Señor, había pedido perdón con angustia, con tristeza, con dolor, por haber negado al Señor y haberlo dejado solo, después que le prometió y puso la mano en su cinto con la cuchilla, yo no te dejaré, Señor, lo abandonó. Y Pedro tuvo que enfrentarse al Maestro, al Señor, y ver el amor de Dios en su vida y cómo le amaba. Y Pedro tuvo que hacer un nuevo compromiso, un nuevo juramento, por decirlo así, de que nunca le iba a abandonar. Somos entregados, hermanos, hermanos, sí, Señor. Así que no se sienta triste si hoy día está pasando por la prueba. No se sienta angustiado si el Señor lo ha hecho pasar por una situación amarga y triste. Estoy siendo humillado. ¿Por qué estoy siendo humillado, Señor? Es necesario seguramente que pase por ahí, porque a lo mejor es muy orgulloso, a lo mejor es muy soberbio, muy altivo. Y Dios le necesita sacarle el orgullo, el altivez, la soberbia. A lo mejor es demasiado impaciente y por eso le pasa una y otra cosa, porque Dios quiere darle paciencia. A lo mejor Dios lo va a poner a cargo de algo y por eso nos hace pasar por situaciones difíciles, para que después tenga misericordia y sea amoroso con los que vienen más atrás. Que Dios nos ayude. A lo mejor Dios le va a bendecir y por eso lo está haciendo pasar por una situación de económica triste, lamentable, de escasez. Porque a lo mejor Dios lo quiere bendecir económicamente. Y para que no se olvide de que desde el polvo lo levantó el Señor, es que Dios lo está haciendo pasar por ahí. El propósito de Dios es importante. Y si por desobediencia, y si por impaciencia, y si por torpeza estamos pasando por una situación difícil, no crea que Dios no nos va a ayudar. Igual nos va a ayudar a salir adelante, hermano. Pero eso Dios lo va a transformar. Porque dice que los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien. Por tanto, lo que empezó como una torpeza, como un desliz, como una equivocación, Dios lo va a transformar en prueba, para que de prueba en prueba sea purificado. Y al final aprenda a confiar en el Señor. Confíe en su Dios, hermano querido. Que Él tiene todas las cosas en su mano. Así salió el Señor Jesucristo desde el huerto de Getsemaní. Gozoso, alegre, con esperanza. De que era posible enfrentar esa situación. Porque el Señor no estaba solo. Estaba acompañado por su Padre Celestial. Y aún en la cruz del Calvario, su Padre no le abandonó. Usted escuchaba las predicaciones, ¿no es cierto?, de agosto, donde Dios nos hablaba de que aún cuando Él exclamaba y decía, Dios mío, ¿o por qué me has desamparado? O Elí, Elí, lama sabactani, que era en arameo. Estaba citando el Salmo, pero el Padre siempre estuvo a su lado. Así que, hermanos, en la prueba Él está con nosotros. Esto le pasó a los jóvenes que fueron echados al horno. Había un cuarto semejante a los dioses, dijo Nabucodonosor. ¿Quién era? El ángel de Jehová. El Señor Jesucristo estaba ahí con ellos. Bendito el Señor. No nos deja solo el Señor. Está a nuestro lado. Confíe en su Dios que está pasando la dificultad. Y si somos introducidos a una situación angustiosa y amarga, el Señor nos puede fortalecer para pasar la prueba. Señor, no puedo más. Estoy hasta al final de mi fuerza, mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero pídele al Señor y Él es capaz de mandar un ángel para fortalecerle, es capaz de darle gozo en medio de esa prueba, es capaz de ayudarle a salir adelante. No renuncie, siga adelante, hermano querido, porque Dios le ama. Amén. Porque Él está a su lado siempre. Dice que Él jamás, el Padre jamás dejará al justo, siempre estará a su lado. Y Jesús también dice: no les dejaré, hasta el fin de los tiempos yo estaré con usted. Amén. Así que tenemos la promesa del Padre y tenemos la promesa del Hijo. Bendito el Señor. Amén. Y la promesa es que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días, acompañándonos, enseñándonos, guiándonos. Así que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre estarán con sus hijos. Amén. Gloria. Bendito el que vive para siempre. Señor. No renuncie, no se angustie. Amén. Cristo le puede ayudar en su propio Getsemaní, porque a veces es necesario entrar y ser introducido en el huerto del Getsemaní, en este depósito de aceite. Y de ahí podemos salir llenos de aceite en nuestra vida, llenos de gozo. No es una mera casualidad que el Señor haya ido a orar a Getsemaní. la presa de aceite, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo, usted lo sabe. Y el Espíritu Santo es el que nos fortalece, nos llena, nos levanta. Bendito el Cordero de Dios. Así que si somos introducidos a nuestro propio Getsemaní, de ahí el Señor nos va a levantar. Amén. Que Dios le bendiga y le guarde. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Padre bendito, tu palabra, tu consejo, tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú dices que estás siempre con nosotros. Amén. Señor, a veces es necesario ser introducidos en nuestro propio Getsemaní, en este día o en esta hora del vituperio de Cristo. Pero, Señor, cuando estemos en esta situación, ayúdanos tú. Amén. A salir adelante, sí, a pasar la prueba. Cuando nuestra alma esté angustiada y esté triste, que cada uno de nosotros pueda entender que es necesario pasar por ahí, pero que tú nos vas a levantar. Amén. Y nos vas a fortalecer y vas a llenarnos de gozo, de alegría. Gracias, Padre, por tu palabra, sí, por esto tan alentador que hablas a nuestras vidas, Señor. Y si somos introducidos en lo más angustioso, gracias porque tú estarás ahí con nosotros. Amén. Guarda tu palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Sí, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gracias al Señor porque una vez más nos habla, ¿cierto? Y porque tiene misericordia de nosotros y esta palabra nos llena de fortaleza, Señor. Amén. Nos llena de ánimo para seguir adelante, confiando en nuestro Dios que es todopoderoso, que Él todo lo puede y que está a nuestro favor, ¿cierto? Amén. Vamos a pasar entonces, ya que hemos escuchado la hermosa palabra del Señor, vamos a pasar a alabar el nombre del Señor. Amén. Ya estamos con la alabanza final. Ya, y vamos a cantar al Señor alabanza 347 de nuestro himnario. Amén. Saludos, hermanos. Sí, sí, en horas tristes de dolor. En horas tristes. Sí, yo lo doy vuelta.